Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces puede pasarnos que nos asustemos de las sombras. Como cuentan de Alejandro Magno, el mejor retrato de este personaje nos lo proporciona Plutarco con la anécdota del indómito caballo bucéfalo, que significa cabeza de buey. Le piden a Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro y dueño del caballo, comprárselo. Pero el caballo no permite que se le acerque jinete alguno. Es tan rebelde que Filipo está a punto de renunciar definitivamente a su compra. Entonces Alejandro dice: «¡Qué caballo tan hermoso se pierde por falta de valor y fuerza!». Filipo acepta el reto y le promete bucéfalo a su hijo si logra dominarlo. Alejandro corre hacia el caballo y, tomándolo de las riendas, lo gira hacia el sol, acaso porque se da cuenta de que lo asustaba la oscilante sombra que caía sobre él. Corre un poco junto al animal y lo acaricia mientras lo ve resoplar de calor y de furia. Después deja caer sigilosamente su capa y lo monta en un ágil salto. Al principio toma las riendas con firmeza y sin golpearlo ni espolearlo lo refrena. Pero en cuanto nota que pierde su carácter amenazador y que está ansioso por galopar, le da rienda suelta y lo espolea a gritos y con los pies. Al ver esto, su padre, con los ojos llenos de lágrima por la emoción, besa a Alejandro al desmontar y le dice: «Búscate un reino, hijo mío, que sea digno de ti. Macedonia te ha quedado pequeña». Pensemos en esto. Dentro de cada uno de nosotros hay luces y sombras. Luz, porque somos imagen y semejanza de Dios, y sombra, porque todos somos pecadores. La sombra es esa parte interna que nos tiene sometidos a una realidad que no queremos. Nos conduce a cosas que no son buenas, como si fuera una fuerza que no se puede controlar. Se encuentra en todo hombre, desde Adán y Eva, que cometieron el pecado original. Desde allí, el pecado es una parte de la esencia humana. Es una sombra que conduce a oscurecer todo. Decía San Pablo: «No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco». Es una contradicción que se encuentra en el interior de todo ser humano, excepto en María la Inmaculada. La sombra que nos asusta, como al caballo de Alejandro, desaparece con la luz de la gracia. El primer paso es reconocer que las sombras existen dentro de nosotros como fuerzas que nos frenan para hacer el bien. Porque no se puede vencer a un enemigo al que no se le da el crédito de su existencia. El segundo paso es declararles la guerra, y la guerra se gana lidiando las batallas diarias. En este combate interior se trata de abrir las puertas de par en par a Cristo y dejarlo que nos llene de luz. Después tendremos que poner los medios para no quedarnos desanimados por las veces que nos dejamos llevar por el mal, pedir perdón, confesarnos y volver a empezar con entusiasmo. Así, de esa manera, nos ponemos como bucéfalo mirando al sol, que es Dios. Cristo dijo que es la luz del mundo, y el que lo sigue no anda en tinieblas. Unidos a Él vitalmente, podemos caminar como hijos de la luz y luchar constantemente contra nuestras propias sombras. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.